Es bien revelador e igualmente significativo que uno de los primeros empalagosos y manipulados comentarios del obsequioso e intrigante mercenario televisivo Julio Hasim, bajo el actual desgobierno de Quisqueya Binacional, que encabeza el lacayo servil más lacayo y servil que por estas tierras haya pasado, el mojón con muchos flecos o simplemente el embeleco Luis Guaidó, Duque Abinader, para hacer su nombre más sencillo e ilustrativo de lo que con él se designa, empezó entre otras cosas a lanzar ditirambos de alabanzas y ensalzamientos del crápula, espía CIA, perteneciente a la banda de fascinerosos de Luis Almagro, como figura estelar del círculo de presión del maridaje imperialismo norteamericano CIA, Iglesia Católica Vaticano, jesuitas, apéndice de participación ciudadana, otra dependencia de la USAID CIA, así como de Finjus, de igual naturaleza espuria, que es el maricón a carta cabal Roberto Álvarez Gil, una de cuyas últimas hazañas que ha llevado a cabo es quitarle el marido a su misma hermana, mudándolo para su apartamento en condición de su pareja íntima. Julio Hasim, alabardero, LM y MG, de los círculos de sus amos pertenecientes al submundo de la oligarquía y al de los cancerberos y perros de presa de los cuerpos policiales y militares como de los servicios secretos del Estado, significó que Roberto Álvarez, un travesti, marica y corecato, era hijo de un hombre tan serio y honorable como el llamado Ambrosio Álvarez, uno de los cancerberos de la dictadura yanqui católica de Trujillo. Imagínense ustedes la seriedad y honorabilidad de un inquisidor y persecutor político ideológico, sirviente de las bajas pasiones y aberraciones, hijas de los bastardos instintos bestiales del peón y mayordomo carnicero del imperialismo yanqui y de la institución más criminal conocida por la humanidad, la Iglesia Católica Vaticano Cristianismo, que carga con más de 2.500 millones de víctimas asesinadas por ellos, lo que resulta equivalente a la friolera de unos 1.250 millones de homicidios cometidos por cada año, sino 1.500 millones anuales de asesinados. Cierto que Ambrosio Álvarez Aybar, embajador de Trujillo en la ONU y luego por igual del tirano Alimaña Joaquín Balaguer, debió ser una persona muy seria, pero demasiado seria en el ejercicio de su real oficio, porque en caso contrario, un mega canalla sanguinario y depredador, ladrón asesino como Trujillo, no lo hubiese incorporado a su equipo diplomático, como fueron sus más connotados criminales, por ejemplo, el famoso general de West Point, Navajita Espaillat, que ocupara relevantes cargos diplomáticos en Brasil, donde sus correrías están escritas en molde y letras de oro. Insistimos en la máxima de ¿por qué el gallo canta en la madrugada cada hora que el cucú del reloj lo hace y así se alaba mutuamente?, cuya respuesta es directa y sencilla, porque el cucú hace otro tanto respecto al gallo. Julio Hasim sabía de antemano y de fuentes directas de entero crédito el papel que en la misión de Quisqueya Binacional y la fusión en perspectivas de Haití y República Dominicana, el actual sirviente y lacayo como ninguno otro jamás conocido, el mojón Luis Guaidó, Duque Abinader, venía dispuesto de antemano a llevar a cabo. Si siguiéramos paso a paso las inconductas siniestras del maricón y leproso moral por espía CIA yanqui que es Roberto Álvarez Gil, se podría apreciar la intensidad con que este depravado sujeto ha venido actuando en contra del país y del pueblo dominicanos como a favor de sus metas de antidominicano y de agente yanqui. Las visitas furtivas, públicas y en secreto de Roberto Álvarez a Haití y del canciller de facto haitiano del gobierno de facto de Moisé a nuestro país, al fin y al cabo se hicieron públicas y se conoció aquel nefasto como pernicioso acuerdo de silenciar y borrar la conciencia histórica dominicana ante los monstruosos agravios criminales de las hordas haitianas desde cuando eran esclavos de sus amos franceses y luego seguidores criminales, homicidas y depredadores bajo el mando despótico criminal de sus autócratas sanguinarios gobernantes haitianos. La argumentación fue bien clara y explícita. Es que con tales relatos sobre aquellas bestiales correrías sanguinarias haitianas, las nuevas generaciones de dominicanos sienten en carne viva el oprobio y el escarnio padecidos a manos de las hordas haitianas, y no lo olvidan, sino que lo recrean en expresiones de sentimientos antihaitianos. Pues el reclamo es bien explícito de parte del canciller de facto, que no se recuerden los 22 años de esclavización nacional que nos impusieron los invasores haitianos con Boyer a la cabeza y así sucesiva y detalladamente, lo que evidentemente es acogido y compartido por el indigno gobierno del árabe presidente de orígenes haitianos bien conocidos. De nada valieron las denuncias y advertencias sobre los reales fines e intenciones de las hordas tribales haitianas, y resultando extremadamente ilustrativa la visita que furtivamente llevara a cabo el marica canciller Roberto Álvarez Gil a Haití y su respectiva presentación ante la plana superior de funcionarios civiles y militares del gobierno de facto, de carácter tan lacayo como autocrático, de sus amos norteamericanos, con los funcionarios de la ONU haciendo literalmente de maipiolos, proxenetas y alcahuetes para las furtivas visitas de aquí para allá y de allá para acá, sistematizadas y frecuentemente organizadas. No obstante, cabe resaltar que en un video que se pasó apresuradamente en los informativos de televisión, aparece el marica Roberto Álvarez Gil dando una exhibición de gesticulaciones de maricón ante los funcionarios del gobierno de facto de Moisés, en cuerpo de camisa, esta amarrada a la cintura, como modelan las damiselas, y con pasos provocadores y movimientos de cadera lascivos, realmente extraños para todo un canciller extranjero, ya que era en territorio haitiano donde todo aquello ocurría. El cuadro era de un trasfondo que venía a significar, y si gustan de coito carnal sodomizado, no problem, también les damos el servicio. Cuando se habló de que el espía de la CIA, Roberto Álvarez Gil, de la banda de viles canallas mercenarios de Luis Almagro, cuyas correrías como sirviente del imperialismo norteamericano y en contra de la autodeterminación y la soberanía de las naciones y pueblos de América Latina, Centroamérica y el Caribe son harto conocidas de todo el mundo, sobre todo por la infamia criminal llevada a cabo por ese genízaro de la doctrina Monroe y su lema América para los norteamericanos, y la farsa de la pseudo-representativa como la única democracia concebible y posible contra Evo Morales en las elecciones del 20 de octubre del 2019 en Bolivia, que fueron ganadas claramente y por más del 11% de la votación frente al más cercano contendiente, por el líder indígena boliviano, usurpándole el triunfo, creando la farsa del fraude electoral y propiciando el golpe de estado de la ultraderecha fascista y entreguista, de los secesionistas de Santa Cruz, de la organización ultracatólica y criminal de la Ustacha, cuyo cabecilla es Luis Camacho, así como Arturo Murillo, hoy en proceso de extradición desde los Estados Unidos, como por igual la cabecilla golpista Yanín Áñez, autodesignada presidente de facto del gobierno golpista, por lo que hoy está presa en vías de enjuiciamiento por los asesinatos y corrupción junto a la violación de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Como decíamos, cuando se habló de que Roberto Álvarez Gil sería el canciller del gobierno resultante del fraude electoral que dio conforme el interés de los yanquis, la Iglesia Católica Vaticano, confesiones protestantes, la oligarquía, al perro de mierda del PRM como ganador, y con ello al oscuro Luis Abinader como ganador, contando con apenas el 25% de los votos, el vil mercenario, proxeneta y alcahuete de Pepín Corripio, uno de los cabecillas de Quisqueya Binacional, dirección que comparte con el marica y narcómano Juan Vicini Lluveres y con el mayor narcotraficante haitiano de cocaína, Antoine Acra, y los tenidos como los grupos componentes del cártel cibaeño del lavado y el narcotráfico, especializados en todo tipo de corrupción, como los Félix García, los Capellán y Manuel Estrella, socio a su vez del sangre podrida y sujeto tóxico venenoso como idiota imbécil y sobre todo recalcitrante reaccionario y vendepatria como clerical católico Eduardo Estrella, alias El Ovejo, colocado como un monigote en la presidencia del Senado. Y de ahí la infuncionalidad de este antro de prostitución y alcahuetería, como fuera designado por un intelectual de la oligarquía, servidora de la dictadura de los yanquis y de la Iglesia Católica Vaticano, que presidiera el ladrón insigne de San Cristóbal, Trujillo. Pues resulta que esa carroña, exponente de lo más vil dentro de la peste árabe en nuestro país, que es Julio Hasim, sin pérdida de tiempo empezó una campaña atroz de enaltecimiento del leproso moral y maricón a tiempo completo, Roberto Álvarez Gil, que venía siendo el cerebro y mano derecha del oscuro círculo de presión clerical USAID CIA de la embajada yanqui en el país, que se dio en llamar Mancha Verde, que enarboló con el respaldo del coro de la prensa amarilla Benal y Mendaz como mediática mercenaria, con carácter demagógico, como su bandera, la lucha contra la corrupción y la consiguiente impunidad, y que fugazmente sedujo a los incautos, como los descerebrados, como ocurre con los peces, y el anzuelo con su correspondiente carnada, que es la añagaza que el pez que la traga queda ensartado por el poderoso anzuelo de acero, no quedándole otro futuro que el aceite caliente para ser frito o la parrilla para ser asado. Así, el prototipo del mercenario y traidor hasta a su misma raza, confirmado una vez más ahora con el genocidio de los sionistas judíos israelíes y sus continuas masacres indiscriminadas de palestinos, mujeres, jóvenes y niños de ambos sexos, como de ancianos y de simples ciudadanos palestinos de etnia árabe, Julio Hasim apoyó y respaldó a los verdugos de sus propios hermanos palestinos, porque en realidad su sangre es su afán desmedido por el lucro, con dos signos de pesos y dólares en medio de cada ojo, y como prototipo y arquetipo de mercenario, puesto de manifiesto en sus poses y extraños pruritos al lado de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que puso en claro la línea divisoria entre los nacionales dominicanos de un lado y los usurpadores nacionales haitianos del otro lado, que como huevos de serpiente, desconociendo en forma deliberada las estipulaciones de la Constitución Dominicana al respecto de quiénes son dominicanos y quiénes no, insisten las hordas haitianas en autodesignarse como dominicanos para ser nuestros caballos de Troya en virtud de un jus soli a rajatabla y por encima de todo, porque hasta en eso son estrafalarios los de las hordas salvajes tribales haitianas, pues en tanto ellos, los haitianos, a nadie le conceden ni le reconocen el derecho a la nacionalidad haitiana, del mismo modo, extravagantemente en que ellos, los haitianos, desde su óptica de afrodescendientes inmodificables, todas las nacionalidades del mundo habidas y por haber les corresponden sin requisitos algunos a llevar. La de Haití es inconcedible, a menos que no sea africano o negro, de países como Jamaica, Curazao, Martinica o de Bahamas, país en el que cuando los haitianos llegan de forma ilegal, los apresan y los enjaulan sin miramientos. Es cada vez más ostensible que desde las execrables acciones de Julio Hasim como Judas, y más bien en su papel de gitano árabe apátrida, que indudablemente actúa como en la España de su reino católico naciente, en que a los judíos conversos les llamaban marranos, se hubiese reinvertido y sea este árabe ultracatólico casi fundamentalista inquisitorial el que hace en nuestro medio de Judas cochino, haciendo extensivo lo de sucio que se supone propio a los cerdos, a la falta de higiene moral y en cuanto a la falta de escrúpulos con que opera lanzando insidias y vulgaridades efectivamente obscenas sobre las opiniones y puntos de vista de quienes rechazan las labores nocivas a la soberanía, integridad territorial y la independencia de la nación y del Estado Nacional que es la República Dominicana, lo que no es así cuando se trata de Pepín Corripio y su cártel del opio, Opus Dei, y del narcotráfico y el lavado, que se extiende a los más conspicuos empresarios católicos cibaeños ya mencionados, como a los Juan Vicini y el emporio corporativo musolinista y fascista, que precisamente durante la Segunda Guerra Mundial tantos adeptos contaba entre los árabes. Es real y efectivamente insultante lo que hace este hijo de puta gerundial que guardaba sepulcral silencio, copartícipe directo, por lo que va más allá de la simple complicidad, ante las secretas actividades del mariconazo, flamante ministro canciller, más de la Quisqueya Binacional que de República Dominicana, por lo que el enclave de hordas tribales haitianas, primitivos salvajes, que no tienen ni pudor para proclamarse totalmente refractarios a los principios de la civilización y a la convivencia bajo este signo, importándoles menos que lo que se dice un carajo el derecho internacional y la aplicación práctica de sus normas y principios, porque de suyo es parte de la idiosincrasia de hordas tribales que constituyen los haitianos y su enclave, que nunca ha aspirado a llegar a ser nación ni a crear un Estado Nacional propio, puesto que acorde con su idiosincrasia de mercenarios y depravados abusadores de estas hordas haitianas, es más fácil acomodarse al yugo de las metrópolis coloniales y servirles a estas como legiones de condotieros y de centuriones contra los dominicanos, contra la nación dominicana y el Estado Nacional República Dominicana, que a pesar de la permanente labor de zapa de la Iglesia Católica Vaticano, el cristianismo, y ahora de manera muy agresiva y por igual carente de dignidad y de todo escrúpulo, llevan a cabo esa misma labor las confesiones protestantes, a los que vimos con ese leproso moral y mercenario Fidel Lorenzo y al cara de idiota imbécil y de pavo cagón Feliciano Lacén, que desplazó a Lorenzo del antro oscurantista supersticioso protestante Godwe para encabezarlo él, con el doble de genuflexión y la mayor orfandad olímpica de dignidad nacional y humana, llegando al colmo de llevar a cabo actos de brujerías como son las llamadas oraciones en los alrededores de las instalaciones de la embajada sionista y genocida que opera en este país, en respaldo y apoyo incondicional a los bombardeos de exterminio judío sobre la franja de Gaza, matando a cientos de mujeres y niños como ancianos y de paso destruyendo toda la infraestructura de ese abnegado país, Palestina. Julio Hasim, como buen puerco árabe y Judas, se mete su sucia y asquerosa lengua en su mismo trasero, para de ahí sacarla y colocar video de propaganda subliminal como esta que ha puesto a circular de una meretriz blanca de un enorme trasero colocada de espaldas al frente de un sofá mueble en el que se descubre mostrando hasta el cieso que en lenguaje del pueblo llano es sinónimo de ano, al tiempo que a la mujer depravada, que se presta para la escenificación del acto grosero, vulgar y rastrero, le coloca una frase expresada por un jurista de extrema derecha, tanto como son los mismos amos del Judas marrano árabe judaizado que es Julio Hasim. Sobre el video coloca la voz y la figura del personaje de Marras afirmando de propia voz: ese es el factor tenebroso que ha estado turbando la paz de la República. Pero a la vez todo el mundo está conteste con que este deleznable sujeto sabandija está al tanto de todos y cada uno de los pasos que secretamente frente al pueblo dominicano ha estado dando el marica y depravado caballo de Troya como architraidor, enemigo de nuestro país y del pueblo dominicano, Roberto Álvarez Gil, quien es el que acordó con el títere de los Clinton y los judíos Rothschild, quienes se han adueñado de los yacimientos de oro que se dice existen en Haití, prácticamente inexplotables, dado el altísimo volumen de agua dulce requerida y del que Haití carece para llevarla a cabo. Y por ello se han planteado haitianizar el caudal del río Masacre, que nace en territorio dominicano y no haitiano. Y poniendo al títere Moise a decir que el mojón que funge de presidente dominicano sin serlo le cedió el agua del río Masacre, permitiéndole la construcción del canal con que tratan de desviar las aguas del Masacre hacia Haití y con fines inconfesables. Todo lo que hacen los Julio Hasim y su pandilla de parapolicías y del paramilitarismo, lo mismo que sus amos Pepín Corripio, Juan y Felipe Vicini Lluveres, como el entramado de leprosos morales del que forma parte, está dirigido a dañar al país y a convertir al Estado Nacional República Dominicana en un antro del más desalmado parasitismo y la corrupción de la peor naturaleza. Gente de esa calaña le asignan un significado muy particular al concepto de insulto, tergiversándolo por completo, llegando hasta la inversión de la ecuación. A su entender, insulta el que describe con palabras precisas los actos de indecencia y contra la moral, tanto social como individual, de la que estos hijos de la gran puta gerundiales llevan a cabo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 o 31 de cada mes y los 365 de cada año. En todos y cada uno reafirman su condición de hijos de la gran puta gerundiales. Esto es que son hijos de puta desde que están en el vientre de sus putas madres. Al nacer siguen siendo hijos de puta. Durante su niñez, por igual, son hijos de puta. Pasan la adolescencia y la juventud, llegan a adultos y a ser padres, hijos de la gran puta. Abuelos, hijos de la gran puta. Y así, al fin y al cabo, lo único que saben hacer es ser hijos de puta. Por ello, bien los definimos como hijos de puta gerundiales. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.